Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y bueno, pues volvemos a tener una entrevista, Sier, que es que nos hemos aficionado últimamente. Es un no parar. Confirmado, nos hemos reconvertido en un programa de entrevistas, por lo cual estamos muy felices. Bueno, alguna crítica también nos está cayendo por eso, ¿eh? Que dice que nos estamos alejando de nuestro... de nuestras esencias caóticas. Hay que evolucionar, no vamos a estar claro siempre... Sí. No. Y hombre, bueno, hay que socializar también, que eso es una gozada, conocer cosas de otras personas. Vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. Únete a la radio que sueño. Acabamos de escuchar Damage de 2023, un tema que hizo nuestro invitado, que es ni más ni menos que Gonzalo Atela, más Hola, conocido Gonzalo. Como Arquetipo. Hola, Gonzalo. Opa, ¿qué tal? Pues bien, bien, encantadísimos de tenerte aquí. Un tema que hiciste con SSS, ¿no? En 2023, un temazo. ¿Cómo fue esta colaboración aquí con los SSS? Que, por cierto, te vamos a decir que son una de las bandas que más nos gustan de lo nuevo que hay por aquí. O sea, nos parecen una pasada. Pues que lo hacen acojonante, la verdad, con perdón a la palabra. Pero yo es que le conozco a Unai que es el cantante de toda la vida, precisamente del pueblo donde uh-huh. vivo, Baquio. Y, joder, siempre estaba... También somos como self-taught. Nos hemos enseñado cada cual a tocar la guitarra, a intentar cantar, a chapurrear con instrumentos y tal. Uh-huh. Yo quedaba con él desde hacía tiempo, pues, para cantar, para hacer un poco alguna versión, para trastear. Y ya teniendo proyectos un poco más serios, para nosotros, luego ya para la gente, cada cual lo que quiera percibir, quedamos un día para chapurrear, para tocar, para ver si salía algún tema, para ver si salía algo, y salió, poco a poco salió. Luego ya nos juntamos con Eneco, que es el productor básicamente de SSS, que está ahí a los mandos de todo, también toca todo tipo de instrumentos, es un virtuoso, y lo finiquitamos para uh-huh. ver el resultado que acabáis de escuchar. La pues el resultado fue una maravilla, ¿eh? Ahí esa mezcla entre el post-punk este que hacen los SS, es bueno, por darle una etiqueta, ¿eh? Que ahora hablaremos de etiquetas con respecto a ti también, ¿no? Porque a mí es una cosa que complicado. Me cuesta muchísimo, la verdad. No tengo ni idea. Cuando me dices post-punk, puedo pensar en mil historias, igual no acierto en ninguna. Soy muy malo con las etiquetas. Pero al margen de los estilos, la verdad es que también tanto este vídeo con SSS como luego, bueno, por lo poco que hemos podido verte de vídeos que has hecho en directo, etcétera, con una imagen además como bastante propia, me inspiran un poco los años 80 también, un poco, no sé, está muy guay. Puede ser, sí, es lo que digo, ¿no? Que al final tener poco claro lo de las etiquetas a mí también me hace hacer lo que me sale, tal cual, sin pensar en algo muy concreto. Y ahí voy. Cada vez que empiezo a hacer un tema, me pongo lo más mente en blanco posible y voy para adelante. Y de ahí a todo, tanto a la estética como al directo, sí que tengo una idea un poco concebida de, vale, quiero que haya visuales, quiero que haya movimiento, quiero que haya trasteo y guitarreo, pero luego no lo pienso así como para encasillarlo dentro de un género o dentro de una época o dentro de... Pues vamos a poner otro tema. Bueno, acabas de sacar un EP hace poquísimo que se llama No hace clic. Sí. Y vamos a poner algún temita de ese EP que, por cierto, te voy a decir que nos ha encantado. Gracias. Bueno, o sea, me parece que además oírte en directo tiene que ser una gozada, tiene que ser súper divertido, pero bueno, de eso hablaremos luego. Vamos a poner No sabe bien. We'll be right back. lo sabe bien. Decir una chorrada de las mías, que te podíamos haber hecho la típica pregunta de ¿qué es lo que te hace clic? Pero preferimos preguntarte, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿por qué arquetipo? ¿Por qué arquetipo? Mi aita tenía un libro por ahí deambulando, típicos libros de todo tipo que puedes tener por casa. Mi aita le gusta el tema de arquitectura, le gusta todo relacionado con construcciones, etcétera. Y tenía un libro que se llamaba Arquetipo, precisamente. Y yo indagando un poquito leía cuatro cosas, porque yo tampoco es que esté muy metido en la materia. Arquetipo, que es un modelo que sigues para crear algo, ¿no? Yo en mi caso, y aunque lo haga inconscientemente, porque ya os he dicho que lo hago todo como con la mente bastante en blanco, intentando no pensar y tirarme allá a la piscina, siempre te basas en modelos, siempre te basas en algo que tienes ahí en tu cabeza, inconscientemente, para crear algo. Entonces yo me baso en modelos de, pues yo qué sé, de pop, de rock, de electrónica, de los 80, de los 70, de los 60, para crear mi música. Entonces me parecía una cosa como bastante representativa de lo que en general se hace hoy en día, que es basarte en cosas antiguas o en estilos concretos y crear tu propio estilo, tu propio sonido. En todo caso, sí que creo, o sea, parte de tus arquetipos bastante claros, ¿no? O por lo menos yo así lo veo, pero yo creo que el funk te influye, vamos, por lo menos en algunas. Y el jazz, por supuesto. O sea, tienes algunos temas que son. Me mola, me gusta mucho, pues, tema. Todo el tema jazz, muchísimo pop, me encanta también el pop. Claro, generalmente es pop. Y bastante, escucho bastante psicodelia, tipo. Ah, mira. Psicodelia, rock psicodélico, que se pueda llamar, tipo. He escuchado Tame Impala mucho. Tame Impala, Temples, toda esta gente, ¿no? Temples, muchísimo. Temples, perdón, sí, Temples. MGMT también, he escuchado mucho. Más antiguo de Dark Side of the Moon. Hombre, somos fan de Pink Floyd. Sí, claro. Rufus the Firefly. También. No sé si los has oído. Me encantan a mí esos tíos. Los he visto en directo un par de veces también, sí. Mm-hmm. La verdad que de escuchar he escuchado de todo, ¿eh? Te he dicho referencias, pero de repente igual lo que más he escuchado ha sido un Stevie Wonder. No sé cómo decir. Maravilloso. Sí. Pues mira, vamos a poner un tema, ¿vale? Se llama Dark Cera, que me encanta. Esto es, nosotros que venimos de la época de los álbums y todo eso, esto sería como uno de los típicos singles que alguien pondría. Yo por lo menos lo escogería como single, que es este Dark Cera. Vamos a escucharlo. Escompisto, rayo, mueve rápido el dedo. Bueno, aquí sí el funky se nota, ¿eh? El rollo funk que está ahí. Aquí se nota bastante, sí. Sí. Aquí, mira, empezó, todo esto empezó, este tema es curioso porque empezó con un sample, porque yo sabes que al final como me baso mucho en la electrónica y tal, el sample es como coger un trocito de una grabación de campo, una canción, cualquier tipo de trozo de sonido y llevarlo a la producción. Pues cogí un búho. Empezó con un búho que se escucha durante toda la canción haciendo Ah, o sea, ese ruido que se oye es un búho. Fíjate que es, yo me fijaba en ese ruido. Es un búho. Pues empezó ahí, derivó en un beat, digamos que un poco más drum and bass, y luego con el bajo y guitarras y voces se transformó en algo funky. Fíjate. Totalmente, sí. Que por cierto, ese nos retrotrae también a lo de dar cera pulir cera. Al famoso Karate Kid. Yo no sé si está dedicado a alguien que algún vecino o algo, porque ¿sabes de qué va? ¿Sabes de qué va? Un poco del el tema y la letra y tal, de pues del anonimato que nos da a pie a descacharrar, a insultar, a despotricar de todo el mundo. Y un poco con ese tono ahí, como un poco más sarcástico, ¿no? De dar cera a pulir cera, pero yo lo que te estoy dando es caña por todos lados. Yo pues fíjate, yo me estaba... comentarios en el bar y donde sea. Yo no sé por qué me había hecho un rollo mental como de un vecino pesado que tienes que... También, es que también. Estaba, también pero qué bueno, eso. Que es un poco ese rollo también, claro, vale, que al final eso, vale, se dedica a dar por saco, vamos. O sea. Sí, tal cual. Sí. Oye, nos has comentado un poco el proceso de creación. Tu estudio es tu casa, ¿no? O sea, quiero decir, tú tienes montado el estudio ahí, en Baquio. Eso es, donde duermo, sí. Tampoco es que yo sea un psicópata de la producción y que esté todo el rato pensando, todo el rato creando, porque podría, ¿no? Al final me despierto, me levanto de la cama y me pongo a toquetear instrumentos o a grabar. Pero en este caso el proceso es súper diferente en cada canción. Hay veces que puedo empezar, lo dicho, como con un búho, con un sample de un búho. Puedo empezar con una batería que me ha inspirado algo o puedo empezar, como muchas veces, con la guitarra, voz, a ver qué me sale por aquí, a ver qué me sale por allá. Y últimamente me está gustando bastante empezar con un beat muy simple, ya sea un bombo y una caja, y empezar a tocar el bajo, que así aprendo. Aparte, ¿no? Es como que te da ese toque de práctica y aparte de creación. Oye, ¿y este EP que has sacado va a formar parte de algo más como... O sea, quiero decir, ¿tienes alguna idea? Bueno, lo mismo que en 2020, ¿no? Que sacaste, digamos, Arquetipo, que es lo más parecido a un disco, por decirlo de alguna manera. No sé si tienes esa idea de este EP con más canciones, de ahí sacar un disco o no estás... O es más el tema de saco canciones y tal y... Claro, ¿qué pasa? Que al final teniendo lo que dices tú, ¿no? De tener aquí... en tu propia casa el estudio, te da la libertad de crear lo que tú quieras cuando tú quieras. Y a mí me gusta, ¿no? Pues tener ideas, grabarlas, darles forma. Luego sí que es muy difícil, creo yo, por lo menos para mí, terminar una canción, redondearla. Entonces yo voy como por fascículos, ¿vale? Tengo 250.000 ideas grabadas, pero ¿cuál me apetece terminar? ¿Cuál quiero culminar? Ya. Por ahí voy. Pero sí que es verdad que sí que tengo ganas de, con estas cositas que tengo por aquí grabadas y casi terminadas, tengo la idea de crear algo más, pues no sé si otro EP o otro álbum, pero sí que me apetece hacer algún recopilatorio con sentido. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar otro tema que se llama Tiempo. Buah, vaya temazo, chaval. A mí me ha encantado, ¿eh? O sea, ¿sabes a lo que me ha recordado? Igual me, bueno, te parecerá una tontería, pero me ha acordado de cuando escuchaba a Saint-Germain, el Tourist, aquel del año 2000, que mezclaba el house con el jazz. Y es un poco la idea. Sí, sí, no, pero no sé si has oído ese disco en concreto, uno que se llama Tourist, de Saint-Germain. Joder, pues no me ha recordado un montón a aquellas canciones, la Good Dog y todo aquello, que me ha recordado, quiero decir, me ha parecido precioso, vamos, o sea, y para bailar además. Es un poco la idea, de hecho, o sea, tú lo que me has planteado de house, ya, es un poco pop, mezclar un poco todo. Yo empecé con un bucle de piano, que me gustó. Mm. Y de ahí fui transformando. Sí que le añadí un elemento como más de la actualidad, que mucha gente lo aborrece, mucha gente lo venera, que es el autotune. Famoso. Ya, ya. Bueno, soy yo. Nosotros somos de los que no sabemos, entendemos. Bueno, Asier tiene más idea. Yo siempre digo que depende cómo lo uses y quién lo use. Y, o sea, quiero decir, a veces está justificado y a veces... Claro. Quiero decir, a ver, que Paquirrín use el autotune, pues qué quieres que te diga. O sea... Bueno, yo cada vez me estoy abriendo más la mente con estas cosas. Esa es una herramienta más, ¿no? Total, yo sí. Pensaba como tú y cada vez me abro más la mente. Ya, haberlo usado en algún tema, pues imagínate si me la estoy abriendo. Tampoco bueno, es que lo haya dado un toque muy fuerte o muy... Porque más o menos, sé entonar, más o menos. Entonces, claro, o sea, quiero decir, es que esas cosas son importantes. Y luego encima... Quiero decir, o sea, si lo estás metiendo dentro de una canción que es interesante, que te dice algo, que, es, pues, que está bien, aunque solo sea, a veces solo es diversión, pero a veces tiene más cosas, vale. Pero cuando sabes que lo que te están metiendo es un tío que no sabe ni cantar, ni componer, ni mezclar, ni hacer absolutamente nada. Bueno, pero es un poco solamente... lo que me pasa a mí, ¿eh? Yo soy No. Yo soy como un cajón en el que... No, Gonzalo, me estoy refiriendo a cosas como lo de Paquirrín, ¿vale? O sea... Pero qué carisma tiene el cabrón. Pues claro. No sé qué decirte. Es como Lola Flores. No sabe bailar, no sabe cantar, no sabe actuar, pero véanla, ¿no? Era que, como él. Es lo más importante, saber transmitir algo. Yo ahí, mira, sí que no es que haya aprendido, pero es que he aprendido a tortas, que es que lo más importante es transmitir. Si tú transmites, eso yo, sí, mira, está claro. Yo me puedo poner aquí a hacer 250 temas y ser el mejor productor de la historia... que no es el caso, obviamente, pero si no todavía transmite nada, es como, pues vaya rollo de música. A ver, te está pero Paquirrín no transmite. A Paquirrín le hacen las cosas y él lo suelta ahí y tiene todo el marketing del mundo a su favor y ya está. Si también, no, también. O sea, si en vez de Paquirrín fuera Pepito y estuviera en vecino, bueno, da igual. Son cosas hablando de marketing, y eso me lleva a la imagen, y eso me lleva a la imagen de arquetipo. Te he visto en algunos vídeos con un look un poco... corrupción en Miami, casi, años 80, esas ¿Vale? americanas maravillosas que a ti también te sentan tan bien como a Don Johnson. no como a nosotros y tal. No. Bueno, yo la verdad es que nunca me he puesto. Por eso que tengo varios. Trajes blancos. No, pues quedan muy, muy guays y además esos vídeos también que has hecho en directo con, supongo que es un colega tuyo, creo que de Baquio al bajo. Es un amigo mío que toca el bajo, que un saludo desde aquí para Íñigo, puto amo. Mira, tocó hace poco con una banda muy interesante de origen vaquietarra, que es Akatz. Akatz. Y, joder, siempre está dispuesta a ayudarme. Me dice, oye, que sí, que te toco el bajo aquí, que te toco el bajo allá, que me apetece. Y grabamos eso junto a un amigo que se llama John Bacchio, que hace vídeos de surf y tal. Y nos quedó, vamos, yo contento con el resultado. Joder, grabar un vídeo así como en casa, con la producción mínima y colegas, porque era lo que era. Éramos cinco colegas grabando, pues... Es un gusto, la verdad. Sí. Y en la estética, pues sí, lo que me has dicho de la estética, me gustó tener como... Siempre me ha gustado las bandas que tienen como una estética marcada. Tampoco es que yo sea muy fan de lo estético, muy obseso de lo estético, pero siempre me ha gustado, pues típica banda que, bueno, oye, que su estilo es así, que este es su look y esta es su imagen. Me ha gustado. Y en ese caso se me ocurrió, mira, ¿por qué no ponerme un traje blanco y que toda la imagen gire en torno a ese traje claro. blanco? Ahora, por cierto, tengo alguna canción de ese EP, la más autotunera de todas, que para la que estoy haciendo un videoclip, y también va con tema de blanco, negro. Estará chulo. Bueno, claro, blanco y negro, porque la otra pregunta que te quería hacer, nosotros que además somos bastante, venimos de una infancia muy sinfónica y todo el rollo de los conceptos, los dos colegas que te acompañan, ese blanco y ese negro, ¿qué es lo que significa? Mira, pues lo primero son también lo que digo, dos colegas que estaban ahí a gustísimo. Oye, vamos a ver un mini concierto aquí grabado en directo. Y siempre yo tenía la idea, ya que había usado en otro videoclip, por cierto, esos trajes que se llama De Cero, el videoclip. Teníamos una idea de que, como no hace clic, es el título de EP, muchas veces no, tenemos tantos estímulos hoy en día que es normal que pasemos en moto de la mayoría de ellos, ¿no? Ya sea de un vídeo de arquetipo, de un anuncio, de lo que sea, de un programa de radio, con perdón. Eso sí. La gente filtre. Y no pasemos, pues yo qué sé, y no pasemos de una cosa que pues sea más banal o más rápida de ver. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, a mis colegas más bien, se les ocurrió como... crear esos dos personajes que no significaran nada, que no crearan ningún tipo de atención y que tampoco estuvieran casi escuchando la música, que estuvieran ahí como que no hace clic, que a mí me da igual lo que estás haciendo casi. Eso fue el concepto. Bueno, oye, pues vamos a ir acabando. Lo único por preguntarte, porque, bueno, evidentemente vemos que disfrutas un montón con esto, da gusto ver cuando la gente disfruta con lo que hace. Sí, se te nota. Y claro, también la eterna pregunta, ¿no? Claro, ¿te gustaría vivir de esto? ¿Lo ves imposible? ¿No es ese tu camino? ¿O ni siquiera te lo has planteado? ¿O yo qué sé? Me lo he planteado, pues joder, pues que al final das conciertos y justo a mí, en los conciertos, creo que se nota cuando estoy como muy contento, muy eufórico, que al final se transmite y mucha gente pues termina el concierto y viene como muy contenta, joder, tal, qué buena, me ha encantado, te tienes que dedicar a esto. Y ya cuando más de una persona te viene, te tienes que dedicar a esto, que pues, lo dicho, puede ser por su percepción o porque lleva un globo de puta madre, pero te hace plantear cosas, ¿no? Y dices como, joder, pues sí que me gustaría, pero que sea algo orgánico, ¿no? Que no... intentar no forzarlo, ya que estoy disfrutando de estas cosas, aparte yo tengo mi trabajo y estoy encantado y tal, pues digo, si viene, que sea algo muy orgánico y que me enturbie lo menos posible lo que estoy haciendo ahora. Nuestra percepción, bueno, a mí es que me ha encantado, por ejemplo, este EP último que has sacado. O sea, al menos mi percepción es que te podrías ganar la vida con esto perfectamente, pero bueno, oye, eso, la vida a veces ojalá, es. Ojalá, oye, es muy complicado. Ojo, hoy en día hay tantas cosas, tanta música, tanto todo, que entiendo que es complicadísimo. Yo además que hago una cosa medio rara, ¿no? Digo que, no sé, que me sale a mí tan personal que igual. Puedo entender eso del no hace clic y que la gente diga, pues esto es una cagada. El otro día, mira, hablando de haters y de una canción, el otro día leí un comentario en una publicación que había hecho y yo me pone uno, ¿cómo me puso? Ah, la música es genial, pero vos sos un payaso y tal. Y luego otro, oye, que hay tongo con los implantes cocleares, es decir, como que soy sordo y no he hecho música en mi vida. O sea que hay percepciones para todo, puedo entenderlo, ¿sabes? Al final. Bueno, en fin. Ojalá, oye, pues se dedique. Muchísimas gracias, Gonzalo. A vosotros. Para cerrar este, que esperamos que a la gente le haya interesado, que escuchen el EP, bueno, el EP y todo lo anterior que tienes. Y bueno, si podemos verte en algún concierto en directo, también hay que intentaremos estar, que muchísimas gracias. Iñaki, por cierto, tú sabes a qué me suena este tema que todavía no hemos dicho el título. Arquetipo no sabe cuándo vamos a poner. ¿Va a ser? Que me suena un poco a Pony Bravo también. Ah, te suena un poco a Pony Bravo este. Bueno, mira, tiene, hombre, es evidente. Claro. Sí, tiene un punto, digamos que de los que estamos poniendo es el que tiene el punto más experimental también, ¿no? Y es, estamos hablando de Yo me quedo. Vale. Sí, es bastante más hausero, pero también tiene toque ahí. Sí, pero tiene ese ahí, totalmente. Estamos muy contentos, ¿eh? Porque a nosotros nos encanta todos estos referentes que hemos ido tratando. Te deseamos eso. No, muchas gracias a ti. Te deseamos muchísima suerte para los futuros proyectos. A vosotros con vuestro proyecto. Y estaremos atentos para seguir poniendo tu música aquí en Arañas de Marte, en la larguita más aspirratia. Gracias, Gonzalo. Agur. Gracias, que ricasco, agur. Abrazo, agur. Abrazo. Agur, yo me quedo. Bueno, pues muy guay con Arquetipo. Esperamos que os haya gustado. Sí. Y oye, mira, vamos a hilar desde ahí. Como queríamos cerrar el programa poniendo una serie de novedades, que hace mucho que no metemos novedades, pues nada, tiramos un poco que hemos estado hablando de Pony Bravo, ahí, indirectamente con... Sí, sí. He visto cómo lo he puesto ahí yo. Doing, y doing. En su último disco, Trópico, bueno, hay canciones maravillosas, como Trópico. Siempre, así como muy lisérgicas, por decirlo de alguna manera. Impresionante portada. Tienen una como Piedra de Gaza, que no sé si os la hemos puesto también en un momento dado hace un... pero bueno, da igual, os recomendamos. Bueno, largamos todo el disco de los Pony Bravo y os vamos a poner una de estas que os va a hacer así la cabecita y mover, que es Jazmín de Megatron. No dejas estas preguntas preocuparte. ¿Qué más, Asier? Pues si te parece, podemos escuchar una canción del nuevo disco de Annie Clark. Más conocida como Saint Vincent. Más conocida como Saint Vincent, la cantante de Dallas, música, guitarrista, científica y santa, que ha sacado nuevo disco. Y vamos, ahora pero mismo, ahora mismo. Tanto o sea, es así que estábamos fuera de antena. Antes Asier y yo estábamos hablando de Saint Vincent. Y entonces Asier me ha hablado de has oído la última canción. Porque yo había oído Broken Man, que me encanta, y no sé si os la habíamos puesto ya o no. Y Asier me hablaba de otra, que es la que os vamos a poner. Y de repente digo, sí, bueno, claro, porque está sacando estos sencillos porque va a sacar el nuevo disco. Y de repente Asier me ha dicho, no, que ya ha sacado el nuevo disco. Que ha salido. All Born Screaming. Todos nacimos llorando, efectivamente. Su nuevo disco que ha salido, pues como la semana pasada, y que tiene como segundo single un temazo con un riff electrónico que no sé si me recuerda a Björk o a qué, que se llama Big Time Nothing. Continuamos con otra banda de esas que nos ha gustado mucho últimamente, que además los dos la hemos podido ver en directo, cada uno en diferentes lugares, que son los Idols. Yo dos veces. Asier dos veces. Asier siempre me recalca. Yo siempre una más. Asier siempre me recalca además que cómo escupe el cantante de los Idols. Qué escupe bien sin querer, quiero decir. Joe Talbot. Nah, sin querer. No escupe. Por eso. A la gente. Él escupe para cantar, pero tiene una técnica desarrollada. Por cierto, antes que nada, los Idols han estado de gira por el estado en marzo. Y si tú hablas antes de Piedra de Gaza, me quería quedar con una frase que le dijo a Xavi Sancho en El País, que es: si alguien me lanza sobre el escenario una bandera palestina, la cogeré, la ondearé y gritaré: ¡Viva Palestina Libre! ¿Ves? Los Idols, otro motivo más para ser seguidores de los Idols. Que diga. Acaban de sacar disco, ya habéis visto que rapidito han sacado disco nuevo, porque el otro estaba todavía, vamos, que no era precisamente viejo, y han sacado este Tank, que es quizás un disco como más, no sé si decir, más amaestrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Menos proto-punk o algo así. Aún así tiene temazos que también son menos salvajes, eso sería quizás la... Pero aún así tiene unos temazos increíbles. Bueno, vamos a poneros de ahí Dancer. Hold the phone, hit the head, she tells rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en la Laroita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. ¿Y con qué podemos cerrar, Asier? Podemos quedarnos por el terruño, ¿no? Pues vamos a quedarnos con una coetánea nuestra, Anari. Sí, sí. Anari, como mucha gente dice, la P.G. Harvey vasca de Azcoitia. Tal cual. Que también ha sacado disco en 2024. Que yo, fíjate que he tardado tiempo en darme cuenta de que Anari, claro, ella es Anarita. Bueno, luego es Alberdi, Santisteban, no sé qué. Pero claro, Anari es eso, Ana, Rita, Ana. Ha hecho de la, iba a decir, de la debilidad, virtud. No, bueno, o sea, Anari mola, Ana Rita pues también mola. Sí. ¿Qué decir? Pero bueno, que este año ha sacado su disco Gisa Sarata. Uh-huh. Pedazo de humano. Disco. Pedazo de disco, por cierto. Uh-huh. Dicho sea de paso. Y bueno, vamos a quedar pues este nos disco. Quedamos con la canción que abre el disco. Podríamos haber puesto prácticamente cualquiera, pero bueno, la canción que abre el disco, que está muy bien, que se llama Caballo de Troya, o sea, Troyacos al día. Pues nada. Con hasta esto, la semana que viene. Claro, hoy nos hemos despedimos. Tenido, vamos, hemos estado primero con Arquetipo, con Gonzalo y ahora con todas estas y estos grandes artistas. Sí, sí. Ha habido bastante electrónica, ¿eh? También en las novedades hay. No, ha habido de todo, pero también ha habido. Entonces, que sí. Como siempre, dar un saludo bien fuerte a nuestros queridos amigos y amigas que nos escucháis en la Laroita Masaspi Irratia de Bilbao, 97.0 de la FM. Las personas que lo hacéis en Radio Almaina, 88.5 de la FM, allí en Granada. Y a todos los demás que luego escucháis el podcast a través de Liveos, a través de las listas de difusión y de todos los medios tecnológicos habidos y por haber. Que muchísimas gracias y que la semana que viene más cosas. Como dice Joe, viva Palestina libre de ocupaciones, apartheid y genocidios. Agur. Agur. Entzun dezaken eure bihotza taupaka. Entzun dezaken beste denena. Entzun soon.